Señor. Que siga usted haciendo tu pastor. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Manuel. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor. Bien. Agradezco al Señor también sus misericordias, la bondad del Señor para con nosotros, de permitirnos, hermano, poder estar una vez más reunidos. Es bastante incómoda la situación porque no podemos estrecharnos, ¿no es cierto?, las manos, darnos un abrazo, saludarnos como corresponde, en el amor fraterno, ¿no es cierto?, en un templo, una iglesia, como estamos acostumbrados. Pero tenga en cuenta de que esto es una pandemia mundial, hermano querido, y estamos sufriendo las consecuencias de un virus que se ha levantado sobre la humanidad. Lo que ayer veíamos en películas, hermano, hoy día lo estamos viviendo. ¿Qué le parece? Bueno, aún así, agradecemos al Señor y agradezco a Dios de poder estar con ustedes, aunque sea a la distancia, pero a través de estas ondas de internet, ¿no es cierto? Esta plataforma que Dios de alguna forma ha permitido que esté, ¿no es cierto? Google Meet o cuando nos reunimos por Zoom. Pero ahora, ¿no es cierto?, que estamos en esta plataforma, doy gracias a Dios y ruego a Dios que me revista de su gracia, pues, hermano. Amén. Para poder hablarle a usted de lo que Dios me ha dado en esta tarde. ¿Amén? Amén. Usted clame en su casa, hermano, pídele al Señor que me dé gracia. Amén. Y también pídele al Señor que le hable, por hermano. Cual más, cual menos, todos tenemos dificultades, necesidades, y necesitamos mucho del Señor. Bendito el Cordero de Dios. Mire, lo que hemos leído, Juan capítulo 14, verso 1, 2 y 3, habla acerca de una realidad que está en la mente de Dios y que debiera estar en el corazón de todos los cristianos. ¿Me entiende? El ser humano siempre ha tenido, por toda la humanidad y las edades, siempre ha tenido el deseo de poder saber el futuro, qué es lo que va a pasar. Cuando el Señor estaba aquí en la tierra, antes de elevarse al cielo, ¿no es cierto?, le preguntaba a los discípulos: Señor, bueno, ¿y qué va a pasar? Cuéntanos, ¿por qué es lo que va a pasar? ¿Hay alguna señal que nos puedas dar a nosotros? Y el Señor les hablaba acerca del capítulo de Mateo 24, Mateo 25. Y cuando había muerto el Señor y había resucitado de la tumba, la muerte no lo pudo retener. Antes de partir al cielo en una nube, hermano, ahí en el monte de los Olivos, durante 40 días más estuvo enseñándole a los discípulos, y una de esas le preguntan, ¿no es cierto?, Pedro, me parece, Señor, cuéntanos, les dijo, ¿qué cosas van a pasar en el futuro? ¿Por qué no nos muestras lo que el Padre puso en su sola potestad? Y el Señor les dice: no, os toca a vosotros saber lo que el Padre puso, ¿no es cierto?, a su disposición. No. Y les dio la comisión: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Pero resulta de que esa misma comisión se la vuelve a dar el Señor cuando estaba en la nube y elevándose, ¿me entiende? Estamos hablando de Marcos capítulo 16, y le dice el Señor que Él se va, pero volverá nuevamente. Le da nuevamente la comisión: predicar el Evangelio. Y de predicar el Evangelio a toda criatura, esta señal seguirá a los que creen, y así les habla. Pero ¿qué es lo que era lo importante? ¿Saben lo que era lo importante? Una de las cosas que el Señor nos dio es predicar el Evangelio, anunciar la palabra de Dios. Pero el detalle que yo quiero llevarle a ustedes: cuando el Señor se iba elevando, todos los discípulos, 120 personas, 120 fueron los que estaban en Pentecostés. Ahí, más o menos en presencia de 500 personas, a vista y paciencia de todos, el Señor se empezó a liberar una nube, y todos quedaron mirando para el cielo, mirando la nube, y la nube empezó a ir, se empezó a ir, y se perdió. Pero había un varón, dice, ahí sentado cerca de ellos, que era un ángel, y un ángel les dijo a todos los que estaban ahí: ¿qué estáis mirando, varones galileos, hombres y mujeres, no? ¿Qué están mirando ustedes para el cielo? Y les dijo: este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, Este mismo volverá un día por ustedes y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Está hablando de dos cosas. A los judíos les habla acerca de que el Señor va a poner los pies en el monte de los olivos. Esto es al final de la gran tribulación, después de 7 años de gran tribulación y juicio que Dios tiene preparado para el mundo entero que no ha querido obedecer a Dios. Pero el mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: voy pues a preparar lugar para vosotros, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hay mucho lugar para que todos nosotros podamos estar juntos, les dijo el Señor. Pero hay que preparar lugar. Usted sabrá de que en una casa pueden haber muchas habitaciones, pero hay que preparar, ¿no es cierto?, las camas. Hay que ponerle sábana. Hay que ponerle, ¿no es cierto?, también la funda, las almohadas. ¿Qué te parece? Hay que preparar todas las cosas para recibir a los invitados. Así es lo que hace el Señor. Prepara Él, ¿no es cierto?, lugar para nosotros. ¿Sabía usted, hermano querido, que hay un lugar preparado en el cielo, como cantaba en el cantito? Hay un lugar para los salvados. Ese lugar es la gloria. Sí. Bendito el Señor. Sí. Y es lo que me decía el Señor que les hablara hoy día. Hay un lugar preparado para cada uno de nosotros. Miren la dicha, la bendición. Algunos no creen lo que dice la palabra de Dios. Algunas personas, al escuchar lo que nosotros predicamos o anunciamos, se espantan, piensan de que es una mentira, hermano. Por ejemplo, decir de que cuando morían los seres humanos antes de que Cristo muriera y fuera a la cruz y después ascendiera al cielo, los cristianos o al menos la gente que creía en Dios y trataba de ser salvo de una u otra manera, haciendo las obras de la ley, morían y se iban al paraíso o lugar también llamado el seno de Abraham, que era el paraíso que estaba en el centro de la tierra, hermano querido. Ahí estaba el seno de Abraham, y al otro lado estaba un lugar llamado, ¿no es cierto?, el Hades, donde estaban todas las personas que habían muerto sin Dios en sus vidas, habían hecho cosas terribles y no habían querido obedecer a los mandamientos del Señor. Y Lázaro, que era un hombre rico, dice de que falleció habiendo tenido pompa, riqueza y tantas cosas. Y también a la puerta de su casa había un hombre lleno de llagas, que los perros lamían sus llagas, pero era un hombre pobre. Usted sabe bien la historia. Y al fallecer los dos, uno se encuentra en el seno de Abraham, Lázaro, este pobre mendigo que pedía dinero y que estaba a los pies de las personas que pasaban. Y estaba también, ¿no es cierto?, este otro hombre rico, también en el lugar de tormento, donde se le secaba la boca y una llama lo envolvía y lo quemaba. Y cuando el Señor murió en la cruz del Calvario y resucitó y salió victorioso, tomó ese paraíso, dice que fue a las profundidades, a anunciar, ¿no es cierto?, la verdad del Evangelio a la gente que estaba en el tiempo de Adán encarcelada, pero eso estaba justo al frente de donde estaba el paraíso, el seno de Abraham. Así que lo más probable es que el Señor haya dado también la buena nueva a todas aquellas personas que habían muerto, pero como testimonio, no para que fueran salvos porque ya habían muerto. Pero los cristianos o las personas que habían muerto con Dios y que estaban en el paraíso fueron trasladados al reino de los cielos, hermano, que es un lugar mucho mejor, donde hay una gloria eterna para cada uno de nosotros, hermano. Tanto que sufrimos aquí en la tierra, porque aunque tengamos toda la riqueza del mundo, el ser humano nunca va a dejar de luchar. ¿Sabe por qué? Porque hay una gloria que conquistar en el reino de los cielos, hermano querido. ¿Me entiende? Esto no es gratis. Algunos piensan, me muero, me voy para el cielo. O como me dijo alguien por ahí hace poquito, dijo, no, si yo tengo pensado de que el día que me vaya a morir, voy a clamar antes para irme salvo. Y voy a entregar al Señor, me dijo. Y yo le dije, no, pues si no es por capricho este asunto, no es por lo que uno desea. Si Dios quiere, le abre la puerta de la salvación. Si alguien quiere burlar a Dios y vivir toda la vida en pecado, en maldad, en fiesta, en convite, y en la hora de la muerte clamar a Dios, lo más probable es que Dios no se lo permite, le va a mandar un altar al corazón y se va a morir sin salvación porque quería burlarse de Dios. Es lo que le dije a este joven. Uno tiene que siempre clamar y pedir misericordia, le dije a este joven, para que en la hora de su muerte, si usted no quiere venir al Señor todavía, Dios tenga misericordia. Pero todo está en la mano del Señor. Nadie puede burlar a Dios. Mire que vivir toda la vida en cosas desagradables a Dios para después irse para el cielo. No es así, hermano querido. Pero la dicha nuestra, ¿sabe cuál es? Que hemos luchado, pero gran parte de nuestra vida, para aquellos que no han nacido en el Evangelio, en cuna de oro, como se llamaba antiguamente, aquellos que hemos llegado después al Evangelio, luchamos, hermano, estamos siendo fieles a Dios, nos privamos de tantas cosas en este mundo, nos privamos de robar, nos privamos de quedarnos con el vuelto, nos privamos de engañar, nos privamos de tantas cosas, los placeres de la carne, los placeres de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, enriquecerse, de tantas cosas nos privamos, hermano, ¿sabe para qué? Para poder entrar al reino de los cielos, hermano. Sí, sí, sí. Y Dios es justo, hermano querido. Como Dios es justo, le tiene preparado un lugar a usted, hermano querido. Está sufriendo aquí por las enfermedades, está sufriendo por las pruebas, está sufriendo porque su familia no le entiende, porque el vecino le hace la vida imposible, está sufriendo porque el marido que es inconverso no le entiende, o está sufriendo por tantas cosas que le pasan al cristiano en este caminar. Pero nadie dijo, hermano querido, que esto sería un camino de rosas solamente. Si alguien le dijo alguna vez, venga al Evangelio porque el Evangelio es un camino de rosa, esa persona le mintió, porque el Señor no le dijo así. El Señor nos dijo de que en el mundo tendríamos aflicción, le dijo a sus discípulos, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué más dijo el Señor? El mundo les va a aborrecer, el mundo se aborrecerá, pero confiad, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué le parece? Sí. Así que en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar de que cuando lleguemos al Evangelio se nos van a acabar todos los problemas. ¿No? ¿Sabe dónde es eso? En el mundo de Bill Zipap, Bill y Mai. Ahí lo va a encontrar. Pero aquí, ¿no es cierto? En el Evangelio no lo va a encontrar, hermano. En el Evangelio estamos afirmados de Cristo y con la ayuda del Señor vamos a tener entrada al reino de los cielos, hermano querido. Amén. Lo importante es que el Señor nos está esperando. Es lo más lindo de todo, que el Señor nos está esperando. ¿Sabía usted, hermano querido, de que la justicia de Dios está siempre latente en todo sentido y ámbito de las cosas de la vida? Hay un gran libro, hermano, que se llama el libro de las obras, donde cada acción que uno hace es anotada en ese libro. ¿Me entiende? Pero lo importante es que la persona, aunque sus acciones están siendo notadas, la persona que esté inscrito en el libro de la vida, no se le toma en cuenta el libro de las obras. Si estando inscrito en el libro de la vida, la persona cuando muere, inmediatamente el registro, cuando llega al cielo, lo leen ahí, en el libro de la vida, y si está, entra y automáticamente, está en modo automático, entra al reino de los cielos. En cambio, para aquel que no está inscrito en el libro de la vida, cuando llega, ¿no es cierto?, al lugar donde tiene que la encrucijada, ¿a dónde va? ¿Me entiende? Como el juicio del gran trono blanco, se le va a examinar, y si no está inscrito en el libro de la vida, lamentablemente va a tener que sufrir un tormento. Y aparte de eso, aquí en la tierra va a tener que pasar el juicio de la gran tribulación, por hermano, que es un juicio que Dios tiene preparado para todos los seres humanos que no han querido obedecer a la verdad. Por eso que yo no entiendo cuando algunos dicen, no, si la iglesia también va a pasar por la gran tribulación. No, eso es mentira, hermano. Es una mentira. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, recién ahí comienza la gran tribulación, los juicios para la humanidad, y nosotros, ¿sabe dónde vamos a ir? Al cielo. Primeramente a una boda, las bodas, la cena de las bodas del Cordero se llama. Vamos a tener una fiesta, nos van a recibir, nos vamos a desposar con el Cordero Santo, con Jesucristo el Señor, porque nosotros somos la novia de Cristo y estamos esperando ser desposados y convertirnos en la esposa del Cordero. Dice el Apocalipsis de que hay una novia ataviada. Juan veía una novia con un lino limpio, blanco, resplandeciente. Esta era la esposa del Cordero y estaba en la cena de la boda del Cordero, y Cristo se iba a casar con la esposa. Esa es la iglesia, hermano querido. Amén. Así que seámosle fiel al Señor. Nos espera una gloria eterna, hermano querido. Y ¿sabe lo más importante? Amén. Que cuando la persona muere sin Cristo, ¿sabe lo que pasa? Se va a un lugar de tormento. Si aquí estuvo enfermo en la tierra, allá en el lugar de tormento es peor, porque los demonios lo horquetan, le hacen la vida imposible. Oiga, pero lo queman, lo echan en aceite hirviendo. Y allá dice que el gusano nunca muere. No es con la carne, sino que el alma ya siente dolor en el lugar de tormento llamado infierno. Pero cuando el cristiano muere y se va con el Señor, oiga, la dicha y la felicidad, ya no hay más dolor, hermano. Ya no hay más muerte ni enfermedad que nos aqueje en aquel lugar. Seremos libres, revestidos de un nuevo cuerpo, seremos transformados con un cuerpo incorruptible en Cristo, serán revestidos de un cuerpo nuevo. Eso lo dice 2 Corintios capítulo 5. Así que vamos a estar en la presencia de Dios sin dolor, sin muerte, sin enfermedad, sin nada que nos aqueje, hermano querido. Vamos, dice, a comer frutas allá, en el reino de los cielos, donde no hay gusano que eche a perder la fruta. Bendito el Señor. Amén. Vamos a tener gozo, dicha, felicidad, y el oro y las perlas preciosas, todo por lo que lucha el ser humano aquí en la tierra, allá es polvo y es algo sin valor y sin importancia para nosotros allá. Aquí el ser humano lucha por todas esas cosas, pero sea elegido el Señor, hermano. Amén. Vamos a tener un lugar, y tenemos un lugar preparado. ¿No le gustaría a usted llegar a ver el lugar que tiene preparado en el reino de los cielos, hermano querido? Amén. Bendito el Señor. ¿Qué lugar más hermoso, hermano querido, debe ser cuando lleguemos al cielo? Aquí en la tierra uno se prepara a su casita lo mejor posible para poder vivir de la mejor manera. Y le hace, ¿no es cierto?, unos jardincitos, le pone plantitas, le pone adorno, ¿no es cierto?, y le pone una pinturita, y le pone unos muebles, que haga juego para aquí, que haga juego para allá, y el baño limpiecito, y una linda taza de baño, un lindo lavamano. Oye, emperifollamos, ataviamos el baño y la cocina y toda nuestra casa de la mejor manera. ¿Sabe por qué? Porque cuando vengan visitas, que me vean mi casa pero hermosa, y no tengan nada que hablar de mi casa, porque mi casa va a estar de las mejores condiciones cuando vengan de visita. ¿Sabe usted lo que hace el Señor en el cielo? Tiene lo mejor para nosotros. Porque no solamente somos sus hijos y vamos a hacer visita, no. No solamente eso, somos la esposa del Cordero. Allá nos espera una gloria eterna, hermano querido. Y vamos a vivir con Cristo eternamente. Y yo quiero estar allá, hermano. Por eso me esfuerzo, hermano querido. Así que ánimo, confianza, tenga fe, que ya pronto vamos a estar en aquel lugar. Tal vez Cristo vendrá por nosotros antes de que venga el arrebatamiento. Como sea, hermano querido. ¿Cuántos hermanos nuestros no han volado al encuentro con el Señor? Hemos quedado seguramente traumados con ver tantos cristianos que han fallecido, que han partido, ¿no es cierto?, de esta tierra, pero están en un lugar mucho mejor. Han dejado un legado, han dejado un camino a seguir, un buen testimonio, obras que hablarán por ellos en la hora de su muerte. Pero nosotros que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Seamos fieles, hermano querido. Luche hasta el cansancio, hasta el final. No desmaye, porque Cristo nos tiene una gloria preparada, amén, hermano. Gloria a Dios, sí. ¡Qué maravilla! Amén. Yo quiero estar allá, hermano querido. Amén. Y creo que usted también va a estar allá. Amén. Esa es mi oración. Que usted sea fiel, que usted pueda terminar la carrera, que pueda estar en el reino del cielo. Bendito el Señor. No sería gracia que al final, ¿no es cierto?, de la carrera nos tropezáramos y no alcanzáramos, ¿no es cierto?, a cruzar la meta. No, líbrenos el Señor. La idea es cruzar la meta, hermano querido, y entrar al reino de los cielos. Hasta un poco antes de la entrada del reino de los cielos, hasta un poco antes de la entrada, vamos a tener lucha. Y las tinieblas, y Satanás el diablo con sus huestes malignas nos van a seguir molestando, y nos van a seguir molestando. Un pastor contaba de que él tuvo una revelación, un sueño. Dice que se vio llegando a la gloria, pero llegando a las puertas de la gloria, Satanás el diablo se le puso en la puerta y le dijo: oye, ¿y tú voy a entrar a la gloria? ¿No creéis que soy demasiado hipócrita? Le dijo. ¿No te acordáis las cosas que he hecho? La maldad y el pecado, le dijo. Y el pastor dice que se sintió triste porque en realidad él era falto ante la presencia de Dios. No, tal vez no era un excelente cristiano como muchos otros. Él tenía también sus debilidades, pero se acordó de que al cielo no van a entrar los buenos, los malos ni los buenos. Al cielo no van a entrar los malos ni los buenos, hermano, escúcheme bien. Al cielo van a entrar los que están justificados por la sangre de Cristo, hermano. En el cielo no hay ni buenos ni malos. Los que están lavados por la sangre del Cordero son los que van a entrar al reino de los cielos. Así que si ha pecado, si ha caído, si ha tenido debilidad, párese en el nombre del Señor, pida perdón y siga adelante, hermano querido. Si en el cielo va a estar lleno de hombres y mujeres llenos de yaya y falta, pero la sangre de Cristo nos limpia y nos lava de toda maldad, hermano. Así que ánimo, hermano querido. Que Dios le fortalezca. Que Dios le ayude. Pido a Dios fortaleza para su vida. Para poder entrar a esa gloria que el Señor ha preparado para nosotros. Yo quiero ver qué me tiene preparado el Señor. Muebles, lugares, no sé, no me imagino. Cosas dice que ojo nunca vio, ni mente alguna imaginó, ni han subido en corazón de hombre o mujer, son las que Dios ha preparado en el cielo. Gloria a Dios. Entonces yo me imagino algo y a lo mejor es superior a eso lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Me entiendes? Me acuerdo del hermano Orlando, que él dice de que cuando llegó al cielo, cuando murió en el hospital, lo estaban operando, dice que salió de su cuerpo y se vio que estaba ahí muerto, y él decía, oiga, le decía, pero si yo estoy aquí parado, doctor, le decía, y trataba de tocarlo y no podía tocarlo. Y dice que se lo llevaron del hospital para arriba, salió, vio el techo del hospital, llegó al cielo, y cuando estaba allá, dice que la gente jugaba en los prados verdes y en las flores. Algunos dicen, ah, pero eso es antibíblico, ¿no? Es que están durmiendo. Pero Apocalipsis dice de que están todos despiertos, pues, hermano. Así que dice que él jugaba, y él dice que se entusiasmó y se pegó unas vueltas de carnero en los jardines celestiales y adorzaba las flores, y era un perfume que él nunca había olido en su vida, y parecía que como que conversaba con las flores o con las personas que estaban ahí, conversaban en forma telepática con la mente, sin mover la boca conversaban, decía él, con las otras personas, y los demás le manifestaban la felicidad que estaban sintiendo. Y eso fue por un espacio de algunos minutos, cuando llega el ángel y le dice, tiene que partir. ¿Dónde? Le dijo. Tiene que volver a la tierra, le dijo. Porque esto se le ha mostrado para que usted crea de que el cielo es real. Como usted nunca creyó de que el cielo es real, hoy día se le muestra que el cielo es real para que sea fiel y para que vuelva a este mismo lugar si le es fiel al Señor Jesucristo. Así que lo tomaron y lo trajeron de nuevo en un viaje. Y dice de que empezó a ver, dice, cuando se empezó a acercar a la tierra, dijo, él decía así, igual que en las películas, se empezó a acercar a la tierra, vio el techo, vio los vilos, dice, no estaba en los vilos, perdón, estaba en Santiago. Vio Santiago, vio el techo del hospital y se metió al hospital, se metió a la sala, y dice que le costó meterse a su cuerpo hasta que entró. Y dice que esa fue la mejor experiencia que él pudo tener. El cielo es una realidad. Y de ahí nunca más dudó de que hay una gloria que nos está esperando, hermano querido, en el reino de los cielos. Si alguien no lo recuerda, y con esto voy a terminar, el hermano Rubio de Santiago nos visitó, me parece que era de la clase Villarrica, no me recuerdo bien. Hermano Rubio de la Cisterna. la iglesia de la cisterna. De la iglesia de la cisterna. El hermano rubio de la iglesia de la cisterna. Un día se le dio una oportunidad para la gracia y él se paró en el púlpito, hermano. Miren lo que le voy a contar. Si es que usted no lo escuchó y no estuvo ahí, yo estuve ahí. Y él dijo así. Dijo, si lo que yo voy a decir hoy día es una mentira, dijo, parado aquí en el púlpito, que muera yo en este mismo momento, dijo. Que Dios haga caer la muerte sobre mi vida y yo muera en este mismo púlpito si lo que voy a decir hoy día es mentira, dijo. Y empezó a hablar. Y él dice de que un día, dijo, miren el nivel espiritual que estaba cuando era joven, muchacho. Me consagré, dijo, de tal forma a Dios que fui arrebatado, dijo, al tercer cielo. Fui llevado al cielo. Y cuando estuve allá, dijo, en el reino de los cielos, vi cosas que nunca había visto en mi vida, dijo. Vi una ciudad de oro, vi perlas preciosas, vi materiales que yo no conocía, dijo. Mansiones tremendas, dijo. Pero lo que más me llamó la atención, que el aire era gozo. Él aspiraba gozo, se llenaba los pulmones de gozo, el pecho de gozo. Y no sabía cómo manifestarlo, era tanta la alegría que sentía, porque el aire era gozo. Y en eso que estaba alegre y feliz, mira para el suelo, dice, y en el suelo había un polvo amarillo. Y él dice que le pega una patada y se levanta el polvo, y cuando empieza a brillar, dice, él dijo, es oro, dijo, oro. Porque la, es tal como dice la Biblia, el oro es polvo que pisa tu pie, como cantamos también en las alabanzas. Entonces él dice que estaba tan feliz porque fue algo real lo que él vivió. Y dice de que pensó pescar algo y traérselo, pero no le fue permitido. No le fue permitido porque él dijo, ¿cómo me van a creer después? Y el Señor, ¿no es cierto?, le decía que fuera a contar el testimonio y que le iban a creer. Entonces él cada vez que se paraba en el púlpito decía, si yo voy a contar mentira, que muera yo en este mismo púlpito si lo que voy a decir es mentira. Así que no murió el hermano rubio, hermano. Estuvo en el reino de los cielos y vio cosas extraordinarias. Que Dios nos ayude a creer, hermano querido, de que hay una gloria preparada para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Amén. Esfuércese y sea valiente para que un día todos juntos estemos allá en la gloria. Que Dios le bendiga y le guarde, y para Dios honra y gloria para amén. Siempre. Amén. Amén. Y ya, mi hermano Manuel, oremos y demos gracias al Señor, hermano.